Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Mes de octubre, bienvenido lunes, porque empezamos con buen pie esta semana. Este es un programa dedicado a ti, a llenar esa mochila de todos los conocimientos necesarios para que comiences con buen pie la semana y para que puedas enfrentar todos los retos, todas las adversidades que se te van presentando a lo largo de tu vida. Soy Karina López y también nos acompaña en los controles Adrián Torres. Ha sido para mí un inmenso placer acompañarte cada lunes desde las 2 hasta las 3 de la tarde, así que espero seguir contando con tu sintonía a través de www.radiocc.com. Hoy vamos a tener un programa que está dividido en dos partes. La primera estaba en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Stephanie Landívar, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades, pero hoy para hablar sobre un tema interesante sobre el bienestar psicológico. Así que si eres docente o profesor, este programa es para ti. En la segunda parte nos acompañará Carmen Rodríguez, quien en un proceso de migración ha aprendido muchísimo sobre cómo llevar este proceso y sobre todo qué ha aprendido y qué le ha regalado la vida en este proceso de enseñanza. Así que es una historia de vida que tú también debes conocer para lograr también éxito. Así que por ahora solamente me queda invitarte a escuchar la primera canción que hemos escogido para ti. Franco De Vita y Amaya Montero, Si Tú No Estás Aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato de no tocar el fondo por precaución, ponte de seda para no arañarte el corazón, callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Tienen que cambiar y mientras tanto yo me como el coco pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad. Estás aquí, si tú Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Bueno, amigos, ya está entonces en los estudios Estefanía Landívar, quien es psicóloga y nos acompaña el día de hoy para hablarnos un poco sobre el bienestar psicológico. ¿Cómo estás? Bien, Cari, muchas gracias. Otro lunes compartiendo con ustedes. La intención de hoy es conversar sobre el bienestar psicológico de los docentes. Ajá. Que es súper importante trabajar. Es súper importante trabajar y potencializar este recurso, digamos, que a veces desde las competencias laborales el bienestar psicológico no es tan tomado dentro de las aulas como una habilidad que se tiene que desarrollar, una competencia que se tiene que desarrollar, y hoy justamente queremos conversar de esto, de la importancia del bienestar psicológico del docente. Bueno, pero para los que no están tan empapados con el tema, ¿qué es el bienestar psicológico? Chévere, Cari. El bienestar psicológico son justamente las variables que nos permiten alcanzar mejores niveles dentro de nuestra vida cotidiana. Tenemos algunas variables que son importantes reconocerlas y acordarnos de ellas. Nosotros manejamos mucho las variables psicológicas que propone Martin Seligman desde la teoría del PERMA, las emociones positivas, las relaciones positivas, el significado de vida, el compromiso y el sentido del logro. Estas 5 variables se pueden ir desarrollando a lo largo de la vida, y en los docentes particularmente es importante y necesario desarrollarlas para que tenga un sentido de coherencia desde lo que estoy enseñando a los chicos, a los educandos. ¿Por qué esa incoherencia se puede surgir, me dices, en los profes que no conozcan esta teoría? Más que no conozcan la teoría, lo que es importante es que la desarrollen. Por ahí no van a saber que entonces esto es la teoría del bienestar psicológico de Martin Seligman, PERMA, pero necesitamos saber que hay conciencia emocional, sobre todo, de lo que estoy manifestando para los chicos que estamos recibiendo. Por ahí los profes, con todas las dificultades académicas y administrativas que se suelen venir dando en este labor de la docencia tan óptimo, tan bueno, puede generar que entonces nos estemos olvidando un poco de nosotros, y desde el olvido de nosotros ya posiblemente no estemos desarrollando nuestro bienestar. Ahora, mencionabas anteriormente el modelo del PERMA de Martin Seligman, quien es, para los que nos escuchan, es el creador de la psicología positiva. Explícanos un poco de qué va este modelo para poner en contexto a las personas. Martin Seligman, como bien dices, el creador de la psicología positiva, empieza a desarrollar justamente cuáles son estas variables que nos permiten incrementar el bienestar. Y entonces, las relaciones positivas es una de ellas, es una que nos invita a ir reconociendo cómo estamos manejándonos con la otra persona. Si es que estamos conectándonos de doble vía. No solamente yo para el otro, sino del otro para mí también. Esto es una de las variables que tú la conoces también, Cari. Las emociones positivas, por otro lado, de las emociones, o sea, tenemos una gama magnífica. Hay unas que nos acercan al bienestar, otras que nos alejan, digamos, de un poco desde las sensaciones más placenteras. Y entonces, el ir abarcando, el ir reconociendo las emociones es otra de las variables. El sentido de compromiso es súper importante, y cuando hablamos del compromiso desde el docente, también hay que ir identificando cómo así él está entonces en esta labor de educar. Esto está ligado a lo que se conoce como el sentido de vida. Una de las preguntas súper importantes que se les hace a los docentes y que invito a los docentes a que los puedan responder es: ¿el trabajo que estoy haciendo aporta actualmente a mi sentido de vida? Si es que la respuesta es afirmativa, quiere decir que estoy haciéndolo desde la vocación. Si por ahí no es tan certera, quiere decir que entonces necesito como ir focalizando mi propio sentido con la labor tan importante que estoy haciendo desde la educación. Te ha tocado, porque pues viendo tus redes sociales, que luego vamos a hablar de ellas, he visto que has realizado talleres a los docentes. ¿Te ha tocado alguna oportunidad en la que un docente de pronto no tiene bien marcado ese sentido que acabas de mencionar y que de pronto hay que reestructurar un poco la vida de ese docente, de cómo llevarlo a que le apasione realmente lo que hace, o no ha sido el caso? Afortunadamente, los procesos en los que hemos estado aportando desde la consultoría y aportando desde los talleres, digamos, ya dinámicos que nosotros desarrollamos, hemos tenido gratos mensajes de los docentes, o sea, con características súper creativas de lo que ellos desarrollan. Por ejemplo, llegar a la clase y saludar de una buena manera, pero despedirse con cada estudiante de una manera singular. Hemos tenido como unos profesores que vemos que tienen un ímpetu de seguir creciendo, de estar en un proceso de bienestar, y evidentemente por eso es que también tal vez buscan algo más desde el bienestar. Sin embargo, sí hemos ido identificando, tal vez en un contexto educativo donde la parte administrativa es una carga muy extensa, docentes que tal vez ya están entrando en un síndrome de burnout, por ejemplo, de estar muy cargados académicamente, emocionalmente, con todas las labores que se tienen que hacer. Y no sé si tú sabías, Cari, pero el Ministerio de Educación, en los últimos acuerdos ministeriales que lanzaron hace poco, decretaron que entonces los profesores, adicional a todo su proceso de selección, tienen que pasar también por entrevistas psicométricas para identificar cómo están ellos psicológicamente. Lo que nosotros hemos venido haciendo desde ese lado no es identificar cómo están psicológicamente, sino realmente identificar cómo están emocionalmente desde unas variables justamente del bienestar. Más que para mandar y decir, a ver, este señor tiene esta dificultad, porque podrá haber un porcentaje con docentes con dificultades emocionales importantes que hay que hacer un proceso para que no estén tal vez en otras funciones, no directamente con los chicos. Hay muchos docentes que sí tienen unas capacidades emocionales importantes, pero tal vez por la carga emocional, por la carga administrativa, pueden entrar entonces en dificultades ya más fuertes, en lo que hay que apoyarles. Muy interesante lo que acabas de mencionar, porque el tema emocional es algo que no abordamos en las aulas, y realmente creo que en estos momentos es de suma importancia que los alumnos empiecen a desarrollar estas habilidades. Pero ¿cómo poder lograrlo si el mismo profesor tal vez no conoce lo que llamamos inteligencia emocional, por ejemplo, que es una de las herramientas fundamentales para gestionar nuestras emociones? Justamente esa es la intención de desarrollar este tipo de programas. Cuando nosotros vemos que un educador todavía no conoce si es que está frustrado, enojado, triste frente a una reacción del estudiante, no podemos pedirle que él tenga esa capacidad de invitar al chico a que aprenda también cómo, qué es lo que le está pasando desde las inteligencias. Lo que se recomienda hacer ya con los docentes es ir haciendo un proceso de conciencia, primero personal y conciencia social. La conciencia, y son competencias ya personales, implica justamente el tener un desarrollo emocional de sí mismo, una identificación de cuáles son las emociones que me están pasando. Tenemos una gama gigantesca de emociones, y no es lo mismo en verdad sentirse frustrado porque un chico no está aprendiendo a sentirse enojado. Hay leves diferencias que podemos sentirlas incluso a nivel corporal. Lo primero que se invita entonces al educador es que vaya reconociendo esto desde la parte de una conciencia corporal, también teniendo evidentemente confianza en sí mismo, confianza en todos los años de aprendizaje que han ido ellos adquiriendo, y esa confianza que la inviten entonces para poder dar confianza a los chicos de que sí lo van a lograr, ¿no es cierto?, desde un contexto. Sí, partiendo desde la idea que si el profesor domina todo este tema del mundo emocional, pues será más fácil enseñarlo y también identificarlo en sus alumnos. ¿Por qué los profesores, teniendo las mismas bases, digo las bases educativas, académicas, y ante las mismas condiciones de trabajo, a menudo tienen diferentes formas de enfrentar la adversidad? Y vemos de pronto casos de estos profesores, como venías mencionando anteriormente, que caen en el burnout, y otros que siguen su vida normal. Sí, esto es importantísimo porque va a depender entonces de los recursos personales que cada uno tenga. Como hablábamos ya en las universidades, en las formaciones de pregrado, de posgrado, las maestrías, por lo general estamos súper más en enfatizando las competencias duras, ¿no es cierto? Que entonces es como ya el contenido académico, todo el proceso de por sí del currículum, pero ya estas competencias por ahí no la han ido desarrollando. Va entonces a depender evidentemente de sus propios recursos psicológicos, cómo ellos han ido adquiriendo entonces diferentes estrategias para afrontar o bien la adversidad o quedarse un poco ya cayendo en estas dificultades. Si es que una persona con recursos psicológicos ya las puede como ya está como habilitado para poderlas desarrollar, va evidentemente a demostrarse de otra forma. ¿Cuáles son esos recursos psicológicos que, digamos, mencionándolos muy brevemente, pudieran ya los docentes empezar a desarrollar en su vida? Chévere, justo es lo que te traje el día de hoy. Por un lado, lo que te decía, la conciencia del propio estado emocional, que entonces es no solamente reconocer que me está pasando esta emoción, sino identificarla en el cuerpo, ir identificando cómo así este niño me despertó esta situación y no el otro, teniendo la misma el mismo ejemplo. Otra de las habilidades, de las competencias, es el poder discernir también las habilidades de los demás, es decir, no solamente quedarme con lo que me está pasando a mí, sino ir identificando lo que le puede pasar al otro. Ya sería un poco desde la parte de emociones. Es importantísimo que el docente también use dentro de su léxico términos y vocabulario que impliquen que las emociones están dentro del contexto. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de aprender a sumar, ¿cómo le puedo yo meter el componente emocional para que el aprendizaje pueda irse generando desde ese lado? Por otro lado, también está la capacidad de implicarse totalmente en ese ser, la responsabilidad de saber que este niño, este adolescente, este adulto que yo estoy aportando en su educación, no es solamente un chico más, sino toda la responsabilidad que implica el que todo lo que yo le voy a dar va a desarrollar este ser humano. Entonces, tener esta conciencia también, ¿no es cierto? Y evidentemente ya la habilidad también para afrontar estas emociones negativas que sí pueden darse. Desde las estrategias tendríamos que entonces empezar a generar espacios en los que yo pueda tener una descarga emocional, tal vez un proceso de contención emocional en un espacio psicoterapéutico, por ahí tener una contención de profesionales. Nosotros estamos organizando ya para noviembre futura, en próximamente lo que vamos a desarrollar es espacios en los que los docentes puedan ir a generar un proceso catártico, donde estén acompañados de otros docentes. No hay estos espacios actualmente en Quito, y la idea es de que los profesionales tengan lugares en los que no se sientan amenazados, porque por ahí dicen, bueno, este niño ya no estoy lográndolo, ¿cómo puedo entonces sacarlo? Y en un contexto seguro, donde no tengan limitación por la información que puedan estar como que manejando. Ahora, Steffi, tú mencionas todos estos recursos que para mí son muy válidos, porque, bueno, sabes que también tengo conocimiento al respecto, pero poniéndonos un poquito en los zapatos de los que nos escuchan, los docentes, tal vez ellos sí tienen las ganas y el entusiasmo por aprender todas estas herramientas y tener estos recursos, pero ¿cómo hacen cuando tienen condiciones del colegio que tal vez está afectando el día a día y que, por ejemplo, la carga laboral o cualquier otra incidencias están afectando su bienestar dentro del colegio? Creo que lo que es importante ir generando en estos espacios es que el docente, y si bien ahorita estamos hablando justamente del bienestar, sí hay que hablar entonces también del malestar del docente. El docente actualmente tiene una carga laboral importante, que es la que tú mencionas. Hablábamos antes de iniciar la sesión del día de hoy, que por ahí a las 4 de la tarde, que ya es su hora de salida, les piden entonces iniciar otra actividad extra que no estaba dentro de su planificación, su planificación diaria. Creo que lo que es importante ir rescatando en esto es que tengan la confianza de poder expresar también de las necesidades y de las opciones que tienen también como colaboradores. En esto ya entramos entonces en otro campo. Ya no sería del docente para el estudiante, sino de la institución para el docente. Así como queremos tener entonces un cuidado con los chicos, este sentido tiene que venir en una coherencia vertical u horizontal dependiendo de la organización. Si es que estoy pidiendo que entonces un docente tenga una capacidad súper alta para poder manejar emociones dentro del aula, necesito yo también dar un espacio como clima escolar que pueda permitir que el docente también se sienta confiado y que sus actividades evidentemente estén relacionadas con el cargo y la ocupación en la que han estado. Para eso ya entra todo el proceso de riesgos psicosociales, que es como una forma de mitigar también estos temas. En definitiva, pues podríamos concluir que el bienestar psicológico lo podríamos desarrollar desde el ámbito individual, con el docente, donde gana estos recursos psicológicos para enfrentar estas adversidades, pero también con el apoyo de los entes, en este caso los colegios o la dirección, para dar las pautas o un clima laboral, unas condiciones laborales digamos, excelentes como para poder ayudar a este docente a sobrellevar toda la carga que tiene diariamente, ¿no? Uh-huh, así es. Todo va a partir, evidentemente, del clima que queramos tener. Uh-huh. Los estudiantes, así como en las familias, los hijos, son un reflejo de cómo está el sistema. Es así. Y es que entonces tenemos unos chicos que por ahí están pasando con una dificultad. Es importante que los profes tengan como una capacidad de autoobservarse, de verificar qué es lo que les está pasando, pero también la institución tenga una corresponsabilidad de ir mitigando ciertas dificultades que en el entorno laboral se puedan ir dando y evidentemente en beneficio del docente. Muy importante que el docente tenga espacios de contención en el que se trabaje justamente su sensación de burnout, sus sensaciones de dificultad con un determinado chico y que tenga contención también grupal para que pueda sostenerse. Exactamente. ¿Alguna otra recomendación, Stephanie, para ir ya finalizando este espacio? Yo creería que con lo que estamos conversando es importante que lo podamos como que seguir desarrollando y que también entonces si es que hay papás que ahorita están escuchando, que también se involucren en que el docente tiene esta también es un ser humano. Uh-huh. Entonces va a tener esta gama de emociones que nos pueden estar viniendo en el transcurso del día, varias, que le veamos también como una persona, como un apoyo más que solamente el profesor, como un apoyo central en la educación de nuestro hijo y que estemos constantemente implícitos en la educación de él, también en cercanía del docente. Sí, y yo creo que también tener las bases para tener la responsabilidad de asumir lo que está pasando en el aula, tanto el docente, tanto el profesor, perdón, tanto la área administrativa y finalmente los padres. Tiene que ser un conjunto para que se logren los objetivos. No podemos darle toda la carga a los profesores o los docentes que porque es algo no que la está tienen. Pasando, ¿no? Exacto, y no la tienen. Ellos tienen un contexto educativo en el que termina en determinada hora, pero esto está asociado a otros factores que también tienen que ver, como es el caso de los papás, evidentemente los terceros cuidadores, que a veces no Exacto. son los papis, sino también las nanas, las niñeras, los abuelos y evidentemente ya la parte administrativa dentro de la institución educativa. Un poco de comprensión y empatía. Empatía sobre todo. Bueno, Stephanie, por favor, ayúdanos con tus contactos. Gracias, Cari. Nosotros estamos ubicados en Incentive, del Centro de Psicología Positiva Aplicada, en el Valle de Tumbaco. Nuestros contactos, bueno, te va a dar el celular, es el 098-460-4817. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Steffi, por acompañarnos. Y les advierto ya, así clarito, que nos va a acompañar en un mes. Así es. El próximo mes nos vamos a ver. El primer lunes de cada mes estamos aquí conversando contigo. Es así. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escuchar esta entrevista y vamos ahora a una pausa musical.

y este es el momento justo, estoy comenzando un mes maravilloso y qué mejor manera de hacerlo aquí en tu programa. Es así, además que más allá de ello, pues yo sé que estabas súper interesada en venir y apoyarme en esta nueva etapa, que es contar esta historia maravillosa, porque además tú eres paisana. Sí. Eres venezolana y me gustaría que nos dieras a conocer cómo ha sido el proceso migratorio para ti, porque también puede ser de gran impacto para quienes nos escuchan. Sí, claro, pues bueno, para nadie es un secreto que el tema migratorio en Venezuela se ha tornado un tema sumamente complicado, no solo para los venezolanos, sino para otros países. Uh-huh. En los últimos años nos ha tocado vivir una situación sumamente difícil, pero ¿qué te puedo decir? Yo tomé una maravillosa decisión de venirme a este país hace ya casi 5 años. Uh-huh. Y pues la verdad es que ha sido un proceso muy duro, muy intenso, pero también maravilloso. Uh-huh. He tenido unas experiencias increíbles. Este país me ha abierto los brazos. He conocido gente maravillosa. He logrado crecer de una manera increíble que hace unos 5 años atrás no me lo hubiese imaginado. Entonces, sí ha sido muy duro, muy complejo, porque además son cosas que no tienes en los planes de vida. Uh-huh. Y eso lo hace aún más confuso, pero creo que ha sido una increíble experiencia y la verdad es que la repetiría. Uh-huh. Qué lindo escuchar eso, porque es interesante esta versión de Carmen, que nos cuenta cómo ha sido difícil, pero también todo lo que ha ganado en el proceso. Yo conocí a Carmen en McDonald's hace unos buenos años atrás, debo mencionar eso, esa es una parte de la historia que nunca se debe dejar fuera, sí. Porque yo cuando te conocí vi a una mujer súper emprendedora, hecha pa'lante, como decimos nosotros, con muchas ganas de comerse el mundo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, es decir, ¿esa actitud fue la misma cuando llegaste a Ecuador o cómo, a qué te enfrentaste tal vez? Sí, pues bueno, definitivamente esa personalidad me hizo en algún momento, cuando aún no estaba la situación tan difícil en Venezuela, pensar en nuevos horizontes, en ir más allá, en puedo lograr cosas más grandes, puedo impactar a más gente, puedo conocer y vivir en otros países, entonces, ¿por qué no hacerlo? Uh-huh. Fue una decisión muy compleja, pero junto a mi esposo la tomamos y la verdad es que ha sido increíble. Pensar que desde ese momento hasta acá he cambiado mucho, pero sigo siendo la misma. Puede ser difícil de entender porque siempre me ha motivado el crecer, el conocer, el aprender. Eso siempre ha sido como que mi norte en la vida. Yo pienso que la vida existe para que aprendamos cada día más. El día que dejemos este plano, pues tenemos que irnos con mucho aprendizaje y muchas uh-huh. cosas vividas. Uh-huh. Y creo que eso es lo más importante. Y después de haber pasado por todo este proceso, bueno, por el que aún sigo pasando, uh-huh. Pues reafirmo más mi posición de que sí, es bueno crecer, es bueno aprender, es bueno tener miedo ante los retos porque eso significa que son grandes, que son importantes, pero también hay que tener aplomo y hay que visualizar mucho las metas, lo que quieres hacer, porque de esa manera llegarás a alcanzarlas. Uh-huh. Ahorita creo que estás en tu lugar que te permite desarrollar esas habilidades, esas destrezas, esos talentos que vienes acumulando con tu experiencia y con tus conocimientos, ¿no? Afortunadamente estás en una empresa que te ha brindado la oportunidad de explotarte, literalmente. Y eso me encanta porque te veo en las redes sociales full activa y también dentro del proceso de aprendizaje. ¿Qué te ha regalado esta empresa actualmente? Pues bueno, como dije anteriormente, este país y la gente ecuatoriana me ha regalado cosas increíbles. Desde el momento en que llegamos acá, hemos sentido el calor, nos han tendido la mano de diferentes formas, en diferentes situaciones, y eso ha sido sumamente valioso para atravesar todo este proceso. Pues bueno, como tú sabes muy bien, mi carrera profesional es muy importante para mí. En Venezuela, pues me desarrollé siempre en lo que ha sido mi pasión, que es el marketing. Tuve la oportunidad de trabajar en empresas muy importantes y conocer a profesionales increíbles, como es tu caso, por ejemplo. Gracias. Y después de llegar acá, pues, te tienes que resetear. Tienes que comenzar de cero. Tienes que dejar un poco atrás el ego. Bueno, yo no diría un poco. Tienes que dejar totalmente el ego atrás, porque sí he visto casos en donde el ego es la pared que no te permite evolucionar. Tienes que transformarte. El mejor ejemplo es de la oruga para convertirse en mariposa. De ser una oruga que se arrastra por el piso, pasa un tiempo cubierta completamente, después hace una metamorfosis y sale una hermosa mariposa. Pero para eso tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un proceso y hay que tener un trabajo específico. Entonces, hoy en día pues estoy feliz, estoy trabajando en una empresa que me ha permitido pues desarrollarme en muchísimas áreas, aprender mucho, porque sí, es uno de mis objetivos en la vida. Estoy trabajando en Impacto, una empresa de la que me siento sumamente orgullosa de pertenecer. He conocido a gente grandiosa de diferentes ámbitos, de diferentes lugares. Y pues esa oportunidad de que te abran aún más la visión, de conocer gente incluso de diferentes países, somos multirracial en el equipo, y de que sientas esa preocupación por tu equipo de trabajo más de que el día a día o de las actividades que hay que cumplir, que siempre son importantes, que se preocupen por la persona o incluso en nuestro caso se han preocupado por el tema migratorio. Y han hecho énfasis en esto, como de qué manera se puede tender la mano. Es sumamente importante, Yo entiendo que no todo el mundo, no todos los venezolanos o no todos los migrantes de cualquier nacionalidad de pronto tienen la suerte de trabajar en un lugar así. Pero también pienso que el lugar lo hace uno, las oportunidades las crea uno. En una oportunidad leí por ahí que decían, si no te abren la puerta que estás tocando, pues construye una y ábrela tú. Suena complejo, pero finalmente de eso se trata la vida. No te puedes sentar a esperar que te abran esa puerta, no te puedes sentar a esperar que esa sea la única que se pueda abrir incluso. Bueno, a propósito de esa puerta que hay que abrir, a mí me encanta una frase que tú siempre dices, que yo nunca la recuerdo exactamente, pero es de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Cómo dice Alicia? Recuérdame. Sí, bueno, Alicia, a mí me encanta leer y Alicia es una de mis historias favoritas. Siempre he pensado que no es para niños, es para adultos, porque es sumamente compleja y complicada, pero una de mis frases favoritas y de mis momentos favoritos en toda la historia es cuando Alicia está muy loca detrás del conejo, que además representa el tiempo, que es lo que nosotros andamos todo el tiempo pendientes del tiempo, se me va el tiempo, se me va el día. Ella está como loca detrás del conejo y el conejo se le desaparece y llega a una encrucijada de varios caminos y aparece el gato sonriente, que también está medio loco, pero al final es sumamente cuerdo, porque ella le dice, rápido, rápido, indícame a dónde tengo que ir. Y él le dice, pero, ¿qué estás haciendo? Estoy persiguiendo al conejo blanco. Okay, ¿y hacia dónde quieres llegar? Y ella le dice, no sé, simplemente voy detrás del conejo blanco. Y él le dice, si no sabes a dónde quieres llegar, da igual cualquier camino que tomes. Y esto es increíblemente cierto, porque si no, en la vida no tenemos metas claras, no tenemos objetivos, desde las cosas más pequeñas, no necesariamente tiene que ser proyectos grandes, puede ser desde el día a día, qué voy a lograr hoy, qué voy a conseguir hoy, no sé, qué voy a conocer, qué voy a aprender hoy. Simplemente el norte te indica hacia dónde tienes que ir y qué camino debes seguir y recorrer para llegar hasta allá. Entonces, Para mí es súper importante siempre tener metas, visualizarlas, estar clara de cuál es mi norte y hacia dónde tengo que ir. En algunos momentos toca recalcular la ruta, porque es como cuando vas en el GPS y te pierdes. Que el GPS te recalcula la ruta, pero sigue manteniendo el objetivo. Eso es sumamente importante en el día a día. Entonces creo que sí, que es importante saber hacia dónde vas para ver qué camino debes seguir. Y cuáles de puertas puedes ir tocando hasta que alguna sea abierta. A ver, hemos hablado muchas cosas lindas y me encanta, pero quiero que concretamente me cuentes una historia de éxito. Pues bueno, tengo muchas porque no necesariamente éxito es cuando recibes un premio o cuando recibes reconocimiento. Éxito puede ser día a día cuando logras cumplir una pequeña meta o te sientes satisfecho por la tarea realizada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Te puedo hablar de mi carrera. Te puedo hablar de mi carrera porque ha sido increíblemente, ¿qué te puedo decir? Complejo todo este proceso, todo este tiempo. El hecho de seguir trabajando en lo que me apasiona, en lo que me gusta, creo que es una historia de éxito para mí. El hecho de levantarme cada día y decir, voy a hacer tal o cual proyecto y hacerlo feliz y hacerlo desde el corazón, creo que es una historia de éxito y cómo me gustaría que muchas personas pudieran vivir algo así. Porque muchas veces nos enfocamos en dónde voy a trabajar, el qué sé yo, el tamaño de la empresa, qué cargo voy a tener, cosas por el estilo, que son importantes. Pero yo siempre he dicho que todos trabajamos por un salario, porque básicamente eso hacemos, pero cuán importante es hacer lo que te gusta, indistintamente de la posición que tengas, del lugar que tengas. Eso creo que es básico para levantarte todos los días en la mañana cuando suena el despertador, para superar problemas que se te pueden presentar en el día a día, retos que muchas veces tú te preguntas por qué a mí. Solo en el momento en el que tú sabes por qué lo estás haciendo, es cuando los puedes superar. Y cuando los superas de la mejor manera y además obtienes aprendizaje. Porque cuando estás en lugares oscuros en los que tú dices, no quiero estar acá o no quiero hacer esto o no me parece que yo esté para esto, es cuando muchas veces no ves las oportunidades. Porque te ciegas a solo ver de pronto el lado negativo de las cosas. Y a veces es muy complejo en esta situación de migrante verle el lado positivo. A veces es sumamente difícil encontrar el lado positivo porque a veces no ves la luz al final del túnel. Pero sí la hay, tienes que enfocarte en eso, tienes que trabajar mucho porque te toca trabajar el doble de lo que habías hecho hasta ahora, pero simplemente fijándote objetivos, trabajando día a día y sabiendo lo que vales, también reconociendo lo que vales, de lo que eres capaz. Yo creo que eso hace que no te limites, que te pongas metas que por muy altas que seas las puedes alcanzar, pero tienes que trabajar muy, muy duro para lograrlas. Es así. Carmen, a propósito de lo que acabas de mencionar, que hay que hacer las cosas con amor, y también lo mencionabas anteriormente que esto se produce más que todo cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan. Pero ¿qué mensaje tal vez desde tu experiencia de vida o de lo que has podido observar, qué mensaje le podríamos dar a alguien que tal vez está en un entorno no saludable, donde tal vez no está haciendo algo que le está gustando porque no es lo suyo, pero además no hace las cosas con amor producto de lo que acabo de mencionar? ¿Cómo podríamos inyectarle ese amor en lo que hace? Claro, bueno, hablando desde el punto de vista de migrantes como tal, una de las cosas que he aprendido durante todo este proceso es que la migración es algo natural. Los animales lo hacen de forma natural. Estaba leyendo hace poco que las ballenas viajan alrededor de 16.000 kilómetros desde la Antártida hasta Ecuador. Wow. Para reproducirse, para seguir existiendo. Eso es increíble. Las aves migran naturalmente. Una de las aves más migratorias que hay es la golondrina, que puede recorrer hasta 12.000 kilómetros en viajes anuales. También en busca de alimento o busca de un mejor clima. Entonces, de pronto tenemos que comenzar por ahí y entender que el proceso es natural, aunque sea doloroso, porque muy probablemente estas ballenas en estos 16 kilómetros les pueda pasar cualquier cosa, les puedan acechar, pueda morir alguien del grupo, pero hay que seguir adelante. Tienes que saber hacia dónde vas y por qué. Y en el momento en el que ya estás ahí, en el caso en el que nosotros estamos acá o en cualquier otro país, o incluso cualquier ecuatoriano que está en otro país, o colombiano o estadounidense, tienes que saber muy bien por qué lo hiciste. Tienes que estar muy claro de por qué en ese momento tomaste esa decisión y entender que lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo para crecer, para superarte. Y eso cuesta, porque a la mariposa le cuesta llegar hasta tener sus alas de colores. Entonces, no puedes desmayar al momento de pensar, no puedo hacer esto, no lo voy a lograr. Yo sé que hay situaciones muy difíciles y muy complejas, porque las he escuchado y las he vivido. Pero siempre tienes que pensar en hacia dónde quieres ir. ¿Qué quieres lograr como persona, como profesional? Y si en algún momento se te cierran las puertas, que es cuando uno más piensa en por qué me pasa esto a mí, en ese momento, pues tienes que buscar otra puerta, tienes que buscar otro camino, no te puedes quedar estático, no, como dicen por ahí, no eres un árbol, no tienes por qué quedarte en el mismo lugar, tienes que moverte, tienes que aprender nuevas cosas. Ahorita nada menos venía en un taxi y el señor, así de manera natural, un señor ecuatoriano increíblemente amable, me contaba que tiene 5 profesiones, que sabe hacer 5 cosas, que es hasta filósofo, que eso le encanta, que además ha tenido 3 negocios en su vida y no sé cuánto. Entonces, la transformación forma parte del día a día. El cambio es lo natural en la vida. Muchas veces nos resistimos al cambio tanto que no aceptamos las nuevas situaciones, que no aceptamos las nuevas vivencias, que las personas nuevas que llegan a nuestra vida simplemente las bloqueamos o las limitamos. Entonces, no, esas nuevas situaciones, por duras que sean, o esas nuevas personas, por difíciles que sean, algo te tienen que enseñar. Algo tienes que aprender de ahí. Y puede ser muy doloroso, pero el día en que lo aprendas ya será como cuando pasas una materia en el cole. O sea, materia superada, ya no la vas a volver a ver. Ahorita no te van a volver a poner matemáticas de quinto grado, porque ya lo pasaste. Si no lo hubieses pasado, tuvieses que volverlo a ver. Claro. Y eso ha sido una de las cosas sumamente importantes que he aprendido contigo. Porque de verdad el hecho de habernos encontrado en esta tierra cuando ya habíamos perdido todo contacto y que también me hayas ayudado tanto a enfocarme, para mí ha sido súper valioso. Ojalá todas las personas pudieran tener una Karina en la vida. Gracias. Para que simplemente les haga eso, les haga ver como que la luz al final del túnel, les haga valorar de lo que son capaces y de esa manera poder superar lo que sea que se te presente, porque eso no va a durar toda la vida. Tanto lo bueno como lo malo no dura toda la vida. Tiene un tiempo determinado, tiene un ciclo específico y en algún momento va a culminar y tendrás que evolucionar a algo más bueno o algo más malo o una mezcla entre ambos, no lo sé, pero todo va a cambiar. Para mañana no vas a ser la misma persona que fuiste hoy, ni el año que viene vas a ser la misma persona que has sido este año. La idea es, de la vida es cambiar. El cambio es lo que no cambia, le escuchaba hace poco a una persona. Así que ya lo sabes, fomentar tu crecimiento personal que te conllevará al éxito. Carmen, te agradezco muchísimo de verdad por tenerte aquí en este estudio y espero volver a tenerte con otras historias de éxito. Bueno, cuando quieras, sabes que me encanta estar contigo, conversar contigo. Además, ojalá pudiéramos conversar todas nuestras tertulias, pero serían horas y horas. Y simplemente les digo eso como idea final. Por muy duro que parezca, no te quedes estático. Muévete. Solo moviéndote vas a poder cambiar, vas a poder evolucionar. y pues bueno, puede ser muy muy difícil, pero están en el lugar perfecto y correcto si están escuchando a Karina. Ay, tan bella, qué linda. Gracias, Carmen, muchísimas, de verdad, gracias por acompañarme el día gracias de hoy. Gracias a ti, amiga, un gusto. Igualmente, gracias a ustedes por acompañarme en esta nueva sesión de Tu Mejor Versión Radio. Así que será una invitación más para la próxima semana. No te pierdas nuestro programa. Te saluda Karina López y será hasta la próxima. Chao, chao. Él le dijo, te amo. Él le dijo, mi vida. Y ella siguió ese hombre. Confiada y decidida. Aquí está atrás la reja de Doña Colorina, exhibiendo su cuerpo de muñeca cautiva. ¿Qué piensa Cristalina en la cama? Con sudor de seno, mojando sus llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.